ti. Tú lo que a mí me hiciste sufrir. Tú que me echaste al abandono. Fuiste cruel con mi amor, tú lo ves. Fuiste cruel con mi amor, tú lo ves. Hoy vienes en busca de mi querer. De mi jardín, pero te juro que contigo no vuelvo yo, y yo contigo no quiero volver, y yo contigo no quiero volver. Contigo no vuelvo más. Como quieres que te quiera. Contigo no vuelvo más. Si no estás.